Sé, sé que me equivoqué, porque intenté robarte una sonrisa con mentiras. Y es como lo imaginé, cuando te dieras cuenta yo a ti te perdería. Y tú, te fuiste un amanecer. Volveré a